Muy buenos días de nuevo en el blog. Hoy la temática del blog cambia y es que hablaremos sobre los bancos de imágenes, haciendo una comparación de imágenes a la inversa. Realizaremos una comparación entre los buscadores TinyEye y Google Images. Al buscar en TinyEye encontramos los siguientes resultados. La primera imagen consigue 4 resultados en Google y 0 resultados en TinyEye. En TinyEye existe la posibilidad de utilizar la sindicación de contenidos para avisarme cuando esté disponible la imagen. La segunda imagen encontró en Google 512 resultados y en TinyEye 62 resultados. En ninguna de las anteriores búsquedas aparece información sobre los derechos. En Google, por ejemplo, al pulsar el botón de herramientas de búsqueda, se despliegan búsqueda por imagen y búsqueda por fecha. Imaginémonos que tenemos un pequeño presupuesto y que queremos comprar un listado de imágenes para nuestro blog. En mi caso, realicé la búsqueda de la palabra Londres. Tras realizar una comparación entre estos tres bancos de imágenes, es decir, Getty Images, Corby Images y H-Stock, encontramos que al poner la palabra Londres en estos buscadores, aparece un acortador de búsquedas, con categorías como gente, número de personas, edad. Este tipo de buscador está presente en muchos bancos de imágenes de pago, lo que hace que el trabajo de búsqueda de imágenes sea menos costoso y más inmediato. Sin embargo, tanto Corby Images como H-Stock ofrecen una categoría de búsqueda que se denomina atributos de la imagen en la que se pueden encontrar características como la orientación, autorizaciones, etc. A pesar de que encontramos un mismo sistema de categorización similar en Getty y en H, la interfaz de Corby resulta más cómoda en mi opinión. Respecto a los resultados, encontramos que en Getty Images con la palabra Londres encuentra 92.000 resultados, mientras que en Corby Images obtiene más de 8.000 resultados y finalmente en H-Stock obtiene 230.000 aproximadamente. Tengo que recordar que en las dos búsquedas se han acortado los resultados al cambiar el tipo de imagen a tipo creativo, que es el tipo de imagen que se puede asemejar con lo que buscamos. Por último, a la hora de intentar calcular el precio de cada imagen, Getty Images ofrece un simulador que nos da un precio para que podamos decidir si continuar con el pedido o no. Por otro lado, Corby Images ofrece un calculador de precios también, pero para ello hay que registrarse obligatoriamente en su página, algo que quita posibilidades a la hora de la venta. Bueno, y esto es todo, dejaré las imágenes en mi blog, acompañado de este podcast. Muchas gracias por escuchar y saludos.